Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en la Radio Placeres de Valparaíso y también en la Radio Lafkenche, en la Radio La Voz de Paine, en la Radio Choyun, en la Radio Juan Gómez Milla, en la Radio Curruf, en la Radio Extremo de Reñaca Alto y varios otros medios que nos retransmiten. El programa de hoy, el Aire Puro 842, tiene muchísima información. Tenemos entrevista a la gente de Chiloé, que resiste los embates del modelo de desarrollo, que tiene que ver con temas energéticos, que tiene que ver con industria extractiva de distinta índole. Una entrevista ahí a la comunidad organizada de Chiloé, que nos da cuenta de las distintas problemáticas que viven, pero también las acciones que desarrollan como comunidad, como organización ambiental, para abordar estas situaciones y desarrollar un trabajo potente al respecto. También vamos a compartir con ustedes una otra entrevista. En este caso conversamos con Jorge Ramírez del Grupo Ambiental El Melón, quien denuncia que la gigante transnacional Anglo American está evacuando sus tanques de relave el Torito debido a las lluvias. Entonces, todo este tema tiene un componente histórico importante en esa comuna en particular. Recordar que la comuna de Logales, en la región de Valparaíso, antes recibía los desechos mineros de la disputada Las Condes, de la mina disputada Las Condes, pero luego la compró Anglo American, una de las transnacionales mineras más grandes del mundo, con sede en Gran Bretaña. Jorge, el entrevistado, nos denuncia que la empresa solo entrega migajas a la población, que no invierte en serio en la comunidad y que pone en riesgo la vida de las personas. Y la tercera entrevista que vamos a compartir con ustedes es a Lucía Sepúlveda, parte del equipo de Chile Mejor Sin TLC, haciendo una convocatoria a manifestarse en Valparaíso el próximo 28 de agosto, afuera del Parlamento, en contra de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, que simplemente hacen ahondar en temas de colonialidad desde Europa hacia Chile. Nuevamente servimos para entregar los recursos que necesita el desarrollo o la transición ecológica de Europa, con el litio, con el hidrógeno verde. Esas tres entrevistas son las fundamentales que vamos a compartir con ustedes en este Aire Puro 842. Además, obviamente, noticias verdes que no escucharás en medios de comunicación masivo. Corre bolita, nos acompaña el hip hop en la música. El sol, que más no ladre, deja que hable el tono de ese gardel que se hace tarde. Vale más de cualquier utopía, cualquier arte, el sable de las palabras calentables. Baja la cortina de esa luz y oscuridad, deja que invada con un poco de blues. Buscando habitación disfrazado de energía, la clave de mis párpados se quema como estría. Baldía fría cae lento, la conciencia un ritmo torpe se esconde en el cuerpo. Disfrutando escribe porquerías, divertida escena dividida el clima de una noche y día. El papel huele a cirugía, escena vacía que envenene toda esta poesía. Proclamo un testarudo texto de esos que nunca escucharía si no fuera un imán esta manía. La última vocal de trapo, la lengua que me sigue cuando escapo de la inmensa cuerda de clavos. Pinchando hemisferio solo incita estímulos que pa' mí solo son visitas. Vaga ilusión componiendo por la pasión, vago vagón de recuerdos en el salón. Estoy en off por comportarme como telón. presentes al final de la función. El césped con luz de funeral, el huésped con voz disfuncional al hospital, tratando de un forastero cercano. Su mensaje en los prados de los bosques honrados traba la impaciencia, raya la ocurrencia del bienestar. Estar contigo no es ciencia, sabiendo cómo late el escritorio cuando escribo. La experiencia de vibrar con un latido, suspendida la niebla. La ventana grita porque se quiebra. Transporte que me lleve donde llueve. Y puede que el norte se vea duro como una piedra. Auténtico modo de vivir. Raspa la garganta hasta disparar, reír. Lanza la subasta y que nazca un porvenir de pasto. Y letras en un jardín de pasto. Y letras en un jardín de pasto. Todos necesitamos aire puro. Hola, hola, compañeras, compañeros. Estamos aquí en el aire puro, sección entrevistas. Saludamos a todas las radioescuchas, a toda la gente que es fiel al aire puro ya tantos años y que siguen ahí escuchándonos. A todas las emisoras que retransmiten también, muchas gracias por eso. Yo soy Javier Carmil, vamos a contactarnos con el grupo ambiental de El Melón, que sacaron una alerta, ¿no?, de el tranque El Torito, que tiene un nombre en diminutivo, pero es la empresa, una de las más grandes que tiene el país de minería, de este activista, que es Anglo American, y que, bueno, es una transnacional gigante, y que lleva mucho tiempo en esa zona, específicamente en la comuna de Nogales, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, y que ha tenido una larga historia de extracción de minerales, y también de una creación de una zona de relaves, que ha tenido varios incidentes, como les gusta decir a ellos, que tienen que ver con contaminaciones, con grietas, con percolados. Y bueno, para eso nos hemos comunicado con Jorge Ramírez, parte del grupo ambiental El Melón, el vocero, y que después de las lluvias de este invierno sacaron este comunicado alertando de la evacuación de parte de elementos del tranque, y que fueron vertidos por ahí y por allá. Entonces, para eso queríamos saber qué tan grave es lo que ustedes han podido identificar de lo que ha ocurrido después de estas lluvias, y que más encima se vienen aparentemente otras lluvias más. Así que queríamos estar alerta y saber qué se puede hacer. Así que, Jorge, te dejo ahí la palabra para que nos puedas dar cuenta de la grave situación del tranque El Torito. Hola. Sí, bueno, mira, la historia con Anglo American ya son más de 20 años acá que está la empresa Anglo American. Antes la mina El Soldado pertenecía a la diputada de Las Condes. Y después en 2002, por ahí en ese año, si mal no recuerdo, Anglo American compró la división de soldados y los bronces y otras divisiones más. Lo que ocurrió ahora, hace poco, fue que por una medida de emergencia, Anglo American tuvo que evacuar agua desde el tranque de relave del Torito. Obviamente son aguas que llevan relave, o sea, aunque digan que son aguas claras, por ejemplo, ellos en su información lo llaman aguas claras. Las aguas claras serían como el agua con relave, pero más decantadas. O sea, pero lo que realmente fluyó en el estero era agua con relave. Y eso, obviamente, la gravedad radica primero que fue una medida de emergencia, que lo que implica que sus sistemas que tienen de canales de contorno, su diseño, su proyecto, no está funcionando adecuadamente. Porque las lluvias, que si bien fueron hartas, son lluvias normales para la zona en el tiempo. O sea, acá en el sector llovían por sobre 1.000 milímetros. Si bien hay un espacio de tiempo que hemos sido afectados por la sequía, en donde las precipitaciones han bajado en torno a los 200 milímetros anuales, hoy en día han caído más de 600 según una estación del Melón, un poquito más de 500 según Anglo American, pero en el contexto no es mucha agua. No es mucha agua como para que el tranque haya entrado en una fase de emergencia y hayan tenido que evacuar agua con una sobreacumulación redundando de agua en el mismo. Acá, como digo, hay un tema grave que también pasa por la legislación, por lo permisiva que autoriza a la empresa a almacenar agua para su proceso dentro de los propios tranques de Rolave. O sea, eso es como tener una bomba de tiempo y agrandarla más. O sea, darle más potencia a la bomba de tiempo. Porque, mira, o sea, la seguridad de los tranques de Rolave primeramente radica en su método de construcción. Por ejemplo, acá tenemos que el tranque de Rolave, el Torito, se está construyendo por el método, entre comillas, más seguro que había acá en Chile, que era aguas abajo. Pero en el 2004 lo autorizaron a que cambiara el método por el menos seguro, que es eje central. Ya partimos con problemas. En el año 2013, ese tranque tuvo una falla grave en la construcción. Se hundió parte del muro principal de contención. Se hundió, bajó. Luego, la revancha, que es como la parte que es para mantener la seguridad entre que si hay agua dentro del tranque no vaya a sobrepasar el muro y produzca un derrame, un colapso, había sectores que estaban prácticamente a nivel con las lamas. Y a pesar de esa falla del 2013, que fue una falla grave, ahora hace poco, en 2020, nuevamente se le permitió una ampliación. Una ampliación de tener 181 millones de toneladas de Rolave a 235 millones de toneladas de Rolave aprobadas hasta el 2027. Y como le digo, aquí hay una gravedad que sería por el peligro de que el tranque colapse y desaparezcamos miles de personas, o sea, un territorio completo prácticamente. Y lo otro, que el mal menor es el tema de la evacuación de agua, que fue lo que ocurrió ahora el 6 de agosto. Desde el 6 de agosto estuvieron evacuando agua durante 9 días. Ellos habían dicho que iban a evacuar durante 7 días y que iban a evacuar menos agua, que al final era irrisorio lo que informaron. Informaron una evacuación de agua de 2 litros por segundo, que al final es... Si lo llevamos a la cantidad de agua que tenía el tranque, no era nada. Pero en realidad lo que se vio en el estero era bastante más agua lo que evacuaron. Y después, en el último comunicado que sacó la empresa, sí reconoció que habían tenido que evacuar mucha más agua de la que habían dicho y también por más días. Luego es una medida de emergencia que está así, ellos la tienen estipulada. Pero es una medida que tendría que ocuparse solamente cuando ellos llaman a este tema, cuando vienen las lluvias milenarias, que tanto sea cuando llueve una cantidad enorme en 24 horas. Y esto no ocurrió ahora, o sea, no ocurrió esa lluvia milenaria. Si bien llovió harto, pero no era para que entrara el tranque en un proceso de emergencia y tener que evacuar agua y con ello contaminar. Los cursos de agua, en este caso Estero El Cobre, y después Estero El Melón, y de ahí eso va hasta a la Aconcagua. Obviamente que a medida que el agua va bajando, se va diluyendo y va bajando los niveles de contaminación. Pero nosotros que estamos acá al inicio de la cuenca, que somos los vecinos del soldado, somos los que recibimos el mayor de nivel de contaminación. Acá Eso en el quería Melón. consultarte, Jorge, ¿A cuánta distancia están del tranque y cómo están viviendo esa situación? Porque en el verano son otras condiciones, pero igual reciben contaminación. En invierno está otra contaminación. Entonces, ¿a cuánta distancia están? ¿Quién les ha estado ayudando para fiscalizar esa situación? Mira, la casa más cercana está en cerca de 2 kilómetros, a 2 kilómetros del muro del tranque, que la nada misma. O sea, el tranque está como a 4 kilómetros y medio de la carretera 5 Norte, de la ruta 5 Norte, que es la principal ruta del país. Y el tema de contaminación, obviamente ya tenemos un nivel de contaminación que es por la infiltración de las aguas del tranque de Rolave. O sea, aquí tenemos alta presencia de sulfato, análisis también con altos niveles de metales pesados, hierro, manganeso. Entonces tenemos una contaminación, entre comillas, permanente, que es por la infiltración del tranque de Rolave, y hoy en día esa contaminación también se ve aumentada por la evacuación de agua con Rolave desde el tranque. O sea, en vez de ir mejorando, o sea, vamos empeorando. Claro, que ha crecido me imagino, ¿no? El tranque en relación a, no sé, 20 años atrás, cuando era la otra mina, la disputada Las Condes, que se compró por Anglo American, ha seguido aumentando el tranque. Muy bien, ¿qué hacen con eso? No, no, no lo tratan, Obviamente, o sea, queda ahí nomás el material, ¿no? eso, por ejemplo, acá, no sé, pues se partió un tranque de 54 millones de toneladas a 76 millones de toneladas, después a 181 millones de toneladas, y hoy en día estamos en 235 millones de toneladas. Por ejemplo, si lo llevamos en el contexto de un desastre, que ni Dios lo quiera, porque acá nosotros ya sufrimos un desastre en el terremoto de 1965, en donde una cantidad de 100 veces menor de lo que se derramó en esa oportunidad. En esa oportunidad se estima que lo que se derramó fueron como 2,3 millones de toneladas. Y imagínate la mortandad que dejó acá. Según la prensa, no sé, dice que eran como 350 personas, pero según relatos de las personas que vivían, decían que fácilmente podían llegar a 1.000 las personas muertas y desaparecidas. Entonces, imagínate, si un pequeño tranque o una pequeña cantidad de relave dejó esa tragedia, hoy en día eso multiplicado por 100 es un gigante, o sea, es colosal lo que tenemos hoy en día. Y como le digo, y ya el tranque presenta fallas, o sea, como te digo, volviendo al 2013, la falla se produjo después de 2 días de lluvia de finales de mayo, que cayeron como 80 milímetros de agua. Se produjo el hundimiento del muro principal de contención. Y ahí obviamente que en los informes de fiscalización salió a la luz de que el tranque no lo estaban construyendo de acuerdo al proyecto aprobado, y ni según las especificaciones técnicas que habían sido aprobadas para construirlo. De hecho, le faltaban más de 1 millón de metros o 1 millón de toneladas de relave al muro. O sea, prácticamente había un descuido. Y hoy en día eso, como digo, llevó a todo lo que está pasando hoy en día, o sea, de que el tranque no está siendo bien construido. Sernagiomin, en los informes de fiscalización, siempre le está haciendo notar de que la empresa no lo construye de acuerdo al proyecto aprobado. Y obviamente han tenido nuevamente arrastre de relave. No hace mucho también se produjo como un hundimiento arriba en el coronamiento, aunque bien, obviamente que ellos siempre eso lo niegan, o sea, siempre lo niegan hasta que ya después aparecen los informes de Sernagiomin, y hay que pelear los informes de Sernagiomin. De hecho, por ejemplo, en el 2013, a través del Consejo para Transparencia, hubo que llegar hasta la justicia, o sea, la empresa se estaba oponiendo a que nosotros nos entregaran los informes de fiscalización. Y hoy en día, nuevamente, en el caso particular mío, también pedí la información y nuevamente Sernagiomin no mandó la información. Tuve que recurrir al Consejo de Transparencia Ahora, hace poco, como les digo nuevamente, se ganó el Consejo de la Transparencia de que sí, información pública, y que tienen que entregármela, y yo estoy esperando eso para ver qué es lo que dicen los informes de Cernegiomin de cómo se está construyendo el tranque de Relaves. Porque como digo, aquí uno observa, en lo principal, sea, como somos vecinos, estamos viendo lo que está sucediendo en el tranque, porque no es lejano para uno, entonces claro. es complejo lo que sucede. Claro, Jorge, o sea, Jorge, tú me dices que Cernegiomin hace informes que dan cuenta de la construcción irregular que están haciendo respecto al proyecto que presentaron en el Servicio de Evaluación Ambiental, que Anglo American presentó una cosa y está construyendo de otra forma. Exactamente, por ejemplo, Cernegiomin le aprueba un proyecto y ellos lo construyen de otra forma, no siguiendo todas las especificaciones técnicas que se le dan para que lo construyan. ¿Y eso ha Entonces, como le tenido digo, algún tipo de sanción? en el 2013 sí lo sancionaron con un tema de una multa por una infracción gravísima al decreto 248. Que regula la construcción de los tranques relaves, pero eso queda ahí, o sea, Claro, en no pasa 2022 más de un también valor. se denunciaron unas grietas. También, como le digo, pero también Cernegiomin también le baja, como, por así decirlo, el perfil a todo, o sea, Ya. como que todo es normal. O sea, no, si esto pasó por esto, no, si eso no es así. Entonces, es complejo, o sea, por ejemplo, acá es compleja la relación entre la comunidad, tiene que dar como esta lucha contra la empresa y a su vez contra los organismos que debieran fiscalizar. O Claro. sea, como que uno tiene que andar haciendo la pega, ¿cachai? O sea, uno tiene que andar haciendo la denuncia, oye, mira lo que está pasando en el tranque, no sé, vengan a ver, no son rápidos también. La reacción. Entonces, es complejo. Uno pide información y no la tienen. Mira, por ejemplo, la última información pedí informe, te nombro un informe, que son los E700, y eso la empresa tiene que entregarlo en forma trimestral, y no me lo hicieron llegar. Uno pide un tipo de información y ellos te mandan una información, por ejemplo, la que yo puedo descargar de la página del SEA, me la mandan, o sea. ¿De qué me sirve si ya la tengo? Yo estoy pidiendo información específica de las fiscalizaciones de que las da la empresa. Y no llegan. O sea, cuando hay algún tipo de problema en el tranque, no llega esa información. O sea, y tengo que recurrir al Consejo para Transparencia para que la entreguen. Pero en todo ese lapso pasa un año. Claro. Pasa un año en que no me llega la información para uno igual hacerla pública. Así, eso que la gente conozca el riesgo, ¿sí? Porque acá, como te digo, si ni Dios lo quiera, viene un terremoto y es complejo, o sea, es complejo saber que hay un tranque de relave sobre tu cabeza y que más encima ha sido mal construido, que ha tenido fallas y no sé, pues, de eso depende la vida tuya, la vida de tu familia. Lo que ocurrió ahora, como digo, con el tema de vaciamiento de agua. Es una medida de emergencia, o sea, para evitar un colapso del tranque por rebasamiento de agua por arriba del muro. Es decir, que el tranque juntó mucha agua. Y a su vez, el tranque junta mucha agua también es una inestabilidad. O sea, el decreto 248, el que regula la construcción de tranque, dice claramente que el agua tiene que estar alejada del muro principal. ¿Por qué? Porque se producen infiltraciones hacia el muro que lo debilitan. Debilitan el muro a estar con bastante agua o humedad, si se puede hacer. Entonces, pues es que la laguna tiene que estar lo más alejada del muro. Y eso acá no ha ocurrido en el tranque de Relave Torito. Estamos conversando con Jorge Ramírez del grupo ambiental El Melón y que está ahí con este tranque de la mega empresa británica Anglo American, 20 años ya que es de Anglo American, antes era de otra empresa, que era de la disputa de Las Condes, que también se hizo muy famosa. Te quería preguntar por si ustedes han podido divisar algunos. ¿Cuáles son la presencia de la empresa en El Melón? o en Nogales en completo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con la comunidad? ¿Cuáles son los aportes económicos que está haciendo? ¿Cuál es la vinculación que hay con la municipalidad? ¿Cómo se está manejando esa relación más política y más social de la empresa con las comunidades y con las autoridades locales también? Bueno, como toda empresa minera tiene una inversión que se llama, no sé, greenwashing o el lavado de imagen. Obviamente que hay cierto aporte, no sé, club deportivo, juntas de vecinos, algún proyecto de algunos vecinos, por el programa, no sé, Emerge, curso de capacitación. O sea, ellos hacen toda la pega que hace la minera, como yo siempre he dicho, para mantener el ganado más tranquilo. Pero más allá, no sé, lamentablemente no se ve como una inversión real. O sea, por ejemplo, de que el pueblo pudiera decir, no, gracias a la minera que construyó, no sé, un hospital o un centro de salud importante, no sé, un aporte, no sé, para la sociedad agrícola, no sé, no, siempre son como esos aportes menores y lo más repartido posible. Y por ejemplo, acá nos sucede que la empresa también opera, por ejemplo, en parte de los bienes comunes especiales. Los bienes comunes especiales son propiedades, son terrenos que vienen del proceso de reforma agraria, donde a la gente se le entregó una parcela y a su vez se le entregó un pedazo, en este caso, de cerro, que eso eran bienes comunes para que la gente pudiera subsistir, pudiera trabajar. Eso fue por allá en 1967 y terminó por ahí en 78 con la asignación de los últimos lotes, así decirlo. Y la empresa también compró derecho a personas en esos bienes comunes. Y hoy en día está, yo lo llamo, infiltrada dentro de la comunidad agrícola y ganadera de nuestro sector. Y también ha realizado una suerte de batalla contra la sociedad, porque ha demandado a nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes, no sé, pues han sido, entre comillas, perseguido por la empresa con demanda. Hasta el momento ninguna demanda de la empresa ha fructificado contra nuestro dirigente, pero hay una pelea por el territorio. O sea, acá de un territorio agrícola y ganadero que viene de la reforma agraria, la empresa logró infiltrarse, logró comprar derechos y está presionando, uno no sabe para qué. De hecho, por ejemplo, en el año 2011, ellos intentaron meterse a explotar otro sector que se llama el Caquisito. En esa oportunidad se unió toda la gente y se logró de que no entraran para allá. Y desde ahí la empresa aceleró el proceso de compra de derechos. Pero no hay claridad ni tampoco ellos han querido informar para qué quieren esos derechos en los bienes comunes. Acá hay sospecha de que posiblemente sea para hacer un nuevo tranque de relave. Porque, como le digo, el tranque de relave del Torito se supone que la última ampliación dura hasta el 2027 y ya no podrían seguir ampliando ese tranque. Y para seguir operando, la empresa necesita otro territorio, otro terreno donde construir un nuevo tranque de relave. Y por ahí está la sospecha de la comunidad de por qué esa lucha de querer infiltrarse y querer hacerse hasta de la administración de los bienes comunes. Entonces, es complejo cuando uno está sufriendo todos los daños de la contaminación que produce la empresa, el daño al territorio, en su biodiversidad, en sus bosques nativos, y no sé, pues ahora no sé, cuando está este tema de la protección a los ecosistemas. Y vemos que el gobierno está trabajando dándole prioridad a las empresas destructoras del ecosistema como que ellos den la solución. Y no se apunta a que haya una real protección, porque estamos claros que si Anglo American, por ejemplo, le dicen el Bellotto del Norte hay que protegerlo, ellos van a decir no, no es necesario protegerlo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de que el Bioto del Norte no esté protegido para poder seguir operando, operando tranquilo, para no tener que estar pidiendo permiso, entrando en estudios de impacto ambiental más grandes. De hecho, no sé, pues en el 2004, para la segunda ampliación del tranque de Relaves Torito, acá nosotros tenemos Bioto del Norte, que es un monumento natural protegido por ley, por convenios internacionales, y la empresa no podría haber hecho el tranque de Relaves Torito, no podría haberse ampliado. Pero por ahí salió un decreto en ese entonces del ministro Campos, gobierno de Ricardo Lagos, autorizando la eliminación de Bioto del Norte. Un decreto ilegal e inconstitucional. Y salió, pero unos días antes, como que le abrió la puerta para que la empresa entrara al proyecto y siguió el camino. Un decreto no podía haber cambiado una ley, no podía haber cambiado los convenios internacionales, pero se permitió, ¿cachai? O sea, se permitió que a través de ese decreto el proyecto de ampliación siguiera sus pasos. Obviamente después el decreto se derogó porque las organizaciones ambientales se unieron, nos unimos, presionamos, se derogó ese decreto. Pero la puerta ya se la había abierto y siguió el camino de aprobación del proyecto en base a una ilegalidad. Entonces, cuando los gobiernos ceden a las presiones de la empresa, cuando ceden pensando solamente en el trabajo y los recursos económicos momentáneos que van a producir, como país estamos mal, o sea, porque estamos destruyéndolo todo. Lamentablemente, aunque la minería le coloquen que la minería es verde, porque ahora todo es verde, ¿eh? O sea, todo lo que mata y contamina le colocan verde, ah, minería verde, ah, no, no, si es buena, es verde. Sustentable, minería sustentable, ¿cuándo la minería ha sido sustentable? ¿Cachai? Hidrógeno verde, chuta, y para producir hidrógeno verde necesitáis agua, necesitáis electricidad. Necesitáis más intervención, no sé, ya para hacer energía renovable o una hidroeléctrica, pero ellos creen que el humano cree colocarle verde soluciona el problema. Y hoy en día con la minería también está pasando eso, o sea, están enfocando mucho una campaña así que son sustentables, que son verdes. Anglo American tiene que reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Chuta, están reimaginando la minería que hay en el soldado, o sea, soltando los aguas para que nos contamine más. ¿Cachai? No construyendo el tranque de acuerdo a los proyectos, no haciendo toda la inversión necesaria para que el tranque no acumule más agua que lo coloque en riesgo. Pero no, pues, no reimaginan nada, o sea, te digo sinceramente, o sea, es puro papel, es O puro sea, el papel. Y el eslogan que gobierno. tiene es el El eslogan, reimaginando. ¿verdad? Claro. Y el gobierno cede, pues, o sea, ahora tenemos un gobierno que supuestamente iba a ser un gobierno ecologista, y chuta, te digo sinceramente, o sea, decepcionado también, o sea, con lo ecologista, a la final es como que parece que está saliendo peor, pues, o sea, es complejo. Y lo que sucede acá en el Melón, obviamente, que se replica en muchos sectores de nuestro país. Pero si Claro, no nos oye, ponemos y serios. otra pregunta respecto a la intervención del, o sea, porque tú decías que era un pueblo como ganadero y agrícola, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo pueden hacer ahora? Por eso, mira, si acá, por ejemplo, hay una competencia que es el tema agua. O Ajá. sea, la agricultura y la ganadería necesitan agua. Y obviamente, por ejemplo, el tema de la escasez de agua ha ido eliminando tanto la agricultura como la ganadería. Y obviamente, si tenemos acá una empresa que nos tome el agua arriba en la cordillera, nos saque el agua en los pies de la cordillera al inicio de la cuenca y nos saque el agua en la mitad de la cuenca y al final de la cuenca, es complejo. Es complejo sobrevivir. Mira, un dato nomás, no sé, el 2019, el año más seco que nosotros teníamos problemas con el agua hasta para beber, Anglo American aumentó su producción y fue la producción más grande dentro de los 10 últimos años. Claro. Y ellos no tuvieron ni un problema de agua, o sea, aumentaron su producción y no tenían problema de agua. Y nosotros sí. Y no sé, o sea, y después ellos salen con el discurso, no, que nosotros no, nos interesan las comunidades, las comunidades primero. Es complejo, mira, no sé, el mismo tema de la polución, el tema de la polución que va dañando los pastos, ¿sabes? El animal en el cerro ya después no come el poco pasto que puede salir porque está lleno de polvo. Entonces, o se enferma, si va a tomar agua, no sé, bajo la fuera a tomar agua, agua contaminada, se enferma. La agricultura también, si se sacan todo el agua arriba, no tenía agua abajo para riego, ¿cómo se trabaja? Y va creando otros problemas porque, no sé, la gente, la necesidad la lleva a que venda sus parcelas. Al vender las parcelas se producen los loteos, llega la, no sé, pues, las media hectáreas, ya deja de ser agrícola, ya va a ser un terreno como para el que tiene el poder económico y compra y se hace su casa. Y además Y que a su vez también se va acelerando. cambia, dependen mucho de la empresa también, de la minera en este caso. Es que por eso digo, o sea, cuando tú tenés una presión que no tenía agua para tú seguir produciendo, pero necesitáis dinero para seguir viviendo, obviamente que la gente, la única forma que tiene es vender lo que tiene. Bueno. Y eso es lo que uno ha visto. Grandes parcelas que eran agrícolas, hoy en día se han vendido y no sé, pues se han loteado y ya dejaron de ser agrícolas. Y eso, como digo, va generando otro problema que, no sé, el precio de las verduras. Hoy en día, sumamente elevado el precio de las verduras. Estamos comprando, no sé, una lechuga a 1.500 pesos. También pasa, como digo, porque hay poca oferta. Y la poca oferta pasa porque los terrenos agrícolas se han ido perdiendo. O sea, y cuando la gente de repente te dice, no, si a mí no me afecta, obvio que le afecta. Voy a decir, si te suben la comida y te suben las verduras, te afecta. Si hubiera más producción agrícola, obviamente que los precios tienden a bajar. Pero como no la hay, afecta a todo. Pues hay mucha gente cree que solamente los pueblos cercanos a las operaciones sufren las consecuencias de la operación. No, pues las consecuencias van más allá de solamente el territorio. Nosotros sufrimos la consecuencia más grave, por así decirlo. Pero la consecuencia se externaliza mucho más allá con el tema de la minera. La gente no, pero es que da trabajo. Siempre cuando uno tiene por ahí conflicto, pelea por el mismo tema, esto, pero dice, la minera da trabajo. Pero es como lo único, el único argumento, la minera da trabajo. Pero no ven cuáles son las consecuencias del trabajo. O por último, si dijeran, ya, la minera da trabajo, pero ojalá se preocupe de no dañar el entorno o no dañar mucho el entorno, de no dañar mucho las comunidades, de tratar de hacer, entre comillas, no una minería sustentable, sino una minería, lo podríamos llamar mejor, más amigable, con más inversión de recursos para no hacer tanto daño. Por ejemplo, te digo, hoy en día este vaciamiento de agua con relave, si estuviera la inversión necesaria para captar todo el agua de las quebradas que caen al tranqui y desviarlas antes que caigan al tranque de relave de Toritos, desviarlas al estero del cobre, no hubiésemos sufrido este daño de vaciamiento. El tranque solamente hubiese recibido el agua que cayó por la precipitación, pero dentro de la cubeta del tranque no. No agua que cae dentro de todo el sector o toda la cuenca del Torito, que son más de 14 de kilómetros cuadrados. O sea, por eso te digo, hay un tema de inversión, hay un tema de ver el tema como más con más seriedad. Yo te lo digo sinceramente, o sea, con más seriedad. Porque ellos en el papel todo lo ven bonito, pero hoy en día se confirmó nuevamente lo que nosotros siempre hemos dicho, que los canales de contorno están mal diseñados, no son de la capacidad para toda la cuenca, que las precipitaciones antiguas vuelven en el tiempo, y eso que no han vuelto a las de sobre 1.000 milímetros, o sea, si fuera eso no estaría marcado. Jorge, y ¿han hablado, se han comunicado con los inversionistas, con el gobierno de Gran Bretaña, con los británicos, el parlamento, alguien que ya que en Chile no los escuchan y tienen que hacer funcionar ustedes el Estado, quizás allá en Gran Bretaña, sí Sí, o tampoco? No, si se han hecho gestiones allá en Gran Bretaña a través de Fundación, el London Millions Network, que ha hecho los contactos para poder llegar a hacer esa denuncia ya a Inglaterra de lo que está sucediendo acá. Pero igual como que, no sé, pues llega la presión de allá, de Inglaterra, no sé, para acá la decisión del soldado, y finalmente como que queda en nada, o sea, como que no hay una mejora. No sé, llega desde Inglaterra a la gerencia de soldados, aquí la gerencia de soldados, no sé, no, le dicen, no, nosotros estamos muy bien, y quizás que le entregan para allá, y la cosa como que queda ahí, pues no se ve como un avance real. O sea, yo creo que ellos tienen la misma idea que tienen los ingleses desde siempre de la colonia, pues, o sea, que nosotros somos como una colonia más nomás, manos de obra nomás, y ellos son los que mandan, ¿sí? Y lamentablemente la misma gente, hay muchas que aún permanecen en el tema del latifundio, ¿sí? Hay como que el patrón el que manda, y el patrón dice, y el patrón hay que hacerle caso, porque aquí hay mucha gente que Angloamérica la tiene como que fuera el patrón del fondo, o sea, hay que reconocer también esa realidad por el tema educacional y cultural, o sea, como que mira la Angloamérica que de repente como que es la salvación y no saben todo el daño que están haciendo, porque mira, acá en nuestra zona hay mucha gente que ha muerto de cáncer, pero personas jóvenes, y sigue habiendo apareciendo gente enferma de cáncer. Y las causas, o sea, dentro de los estudios que hace el Servicio de Salud, a grandes rasgos, obviamente la causa de cáncer es mayor acá en nuestro sector, enfermedades respiratorias es mayor, pero no hay ni un gobierno que ha querido como buscar la causa efectiva del por qué se está produciendo aquello. Y nosotros tenemos claro que la incidencia de la contaminación del ambiente, la contaminación del agua, obvio que tiene una incidencia en la generación de enfermedades. Jorge, tenemos que cerrar esta conversación. Queremos que nos invites a las redes sociales si tienes, donde podemos tener más información de lo que está pasando allá en El Soldado con este tranque, el Torito. Sí, ojalá, como digo, de que, como digo, hoy en día anuncian un terremoto y nosotros acá estamos siempre rezando que ojalá que no haya un terremoto por acá en nuestro sector. Porque si hay un terremoto, no sé, grado, sobre grado 7, cerca acá, bajo las condiciones actuales del Torito, yo creo que no lo va a recibir. De hecho, cuando se diseñó el tranque de relave del Torito, era para un grado 7,5. Después, con el terremoto que ocurrió para el sur, le pidieron hacer nuevos informes, nuevos cálculos ya, y supuestamente aguantaría un grado 8. Se hundiría, pero supuestamente no alcanzaría a rebasar el relave, pero eso son los supuestos. O sea, es como que yo te pido, ya, oye, hazme un informe y dime que el relave resiste, ¿no? Pero estamos claros que no es así, estamos claros porque un tranque que estaba diseñado aguas abajo, con un 7,5 lo cambian a un eje central y va a resistir un 8, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y en las mejores condiciones, obviamente que un tranque, no sé, húmedo, en tiempo de invierno, no lo resiste. Entonces, ojalá que cierre luego e inicie el proceso de cierre de ese tranque, el secado del tranque, y entre comillas, pues poder estar un poco más tranquilo, entre comillas. Ya. ¿Tienen redes sociales, Facebook, algo? ¿Dónde Sí, buscarlos? un grupo ambientalista el melón. Ya, súper. Ya, Jorge, te agradecemos mucho, muy clara, mucha información. Esperamos que los auditores se comuniquen también con ustedes para saber cómo están y tener más información. Listo. Muchas gracias. Se agradece la oportunidad de difundir y dar a conocer lo que está sucediendo acá en el melón. Sí, podamos seguir ahí Y muy atentos, atentas. así que se agradece ya al auditorio, obviamente también a seguirnos en las redes sociales. Como digo, tenemos Grupo Ambientalista del Melón. También hay otra página que nos colabora, que Relave el Torito. Entonces ahí también nos pueden seguir en Instagram, también está Relave el Torito. Ahí vamos

Las áreas verdes pueden absorber y retener el agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y minimizando el riesgo de inundaciones urbanas. 4. Bienestar humano. El acceso a espacios verdes en las ciudades está asociado con una mejor salud mental y física. Los parques y jardines ofrecen lugares para el esparcimiento, el ejercicio y la relajación. 5. Fomento de la biodiversidad. Los espacios verdes urbanos pueden servir como refugios para la flora y fauna locales, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. 6. Conexión con la naturaleza. Las áreas verdes en las ciudades permiten a las personas conectarse con la naturaleza, lo que es especialmente beneficioso para aquellos que no tienen acceso fácil a áreas rurales. 7. Beneficios económicos. Las áreas verdes bien mantenidas pueden aumentar el valor de la propiedad y atraer a más residentes y visitantes a la ciudad, lo que tiene beneficios económicos para la comunidad. 8. Embellecimiento urbano. La vegetación y el paisajismo mejoran la estética de las ciudades, creando entornos más agradables y atractivos para vivir, trabajar y visitar. 9. Adaptación al cambio climático. La vegetación en las ciudades ayuda a amortiguar los efectos del cambio climático al proporcionar sombra y reducir la exposición a temperaturas extremas. Y 10. Educación y conciencia ambiental. Los espacios verdes urbanos pueden servir como lugares de educación ambiental, fomentando una mayor conciencia y comprensión de la importancia de la naturaleza y la sostenibilidad. En resumen, reverdecer las ciudades es esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes urbanos, promover la sostenibilidad y abordar los desafíos ambientales y de salud que enfrentan las áreas urbanas en todo el mundo. Ecodato en aire puro. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado, alegría. Buenos días, buenas tardes a quienes escuchan este capítulo de Aire Puro. Estamos en un contacto llamada con Natalia Jaque y Pamela Vergara. Ellas son parte de la Minga Chiloé y de la Mesa por la Defensa del Agua en Chiloé. Logramos por fin tener ahí este contacto para poder actualizar y conversar un poco más de toda la situación que está pasando en ese hermoso territorio que se defiende frente a proyectos vinculados con la electricidad, ¿cierto? Con torres eólicas, con torres de alta tensión, proyectos que vienen hace mucho tiempo y que pues se va actualizando ahí también todo lo que sucede. Más adelante vamos a estar compartiendo nuevos cositas que han ido sucediendo en este último tiempo, pero este es un trabajo, una lucha que viene de hace harto tiempo. Así que, chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias de acompañarnos en este espacio. Hola Mel, gracias por igual por invitarnos, acá estamos presentes. Buenas noches, un gusto saludarte, muchas gracias por hacer difusión del territorio. Gracias a ustedes por defender ese territorio tan bonito que es. Chiquillas, entonces, si nos pueden contar de qué van estas organizaciones. Ya, bueno, de la Minga Chiloé, nuestra organización origen, digamos, la mesa está compuesta de distintas organizaciones ambientales, comunidades indígenas, como te contábamos, distintos vecinos, juntas vecinales y también personas naturales. Y dentro de esa organización estamos nosotros, por la Minga. Minga es un espacio donde hay sobre todo hay Estamos presentes en los temas de reciclaje, limpiezas de playa, estamos sobre todo moviéndonos por temas de la economía circular para poder también enfrentar el conflicto que hay con el tema de la basura acá en Chiloé, que es uno de los tantos conflictos que hay. Así que ahí estamos dando cara con el tema de la basura. ¿Y la mesa? Bueno, y la mesa tiene que ver, nos congregamos como en un contexto de una lucha por un megaproyecto que se está instaurando, que es una carretera de torres de alta tensión de 25 kilómetros de envergadura, en donde se arrasa con todo, y va desde Gamboa a Chonchi. Entonces, bueno, se comenzaron por las comunidades indígenas, Fundo Alto Gamboa, Junta Vecino Igualdad, APRs, en donde empezaron a ver la amenaza de su, uno por espacios ancestrales y otros por el abastecimiento de agua, porque va a afectar directamente eso, entendiendo cómo funciona la red hídrica de Chiloé, que no es igual al continente, que hay glaciares y nieve, acá no. O nosotros hacemos captación de agua y lluvia mediante otro ecosistema, que es la turbera, el bosque, el humedal, y el principal es la turbera, porque es como, es el primer eslabón que está en la cordillera más alta, y que está en partes más bajas, en distinta envergadura, pero finalmente genera una red neuronal en el subsuelo que nutre todo. Entonces, es como un fósil vivo y frágil. Entonces, sí, es vivo y frágil, porque además tienes una microvida ahí, en donde es muy probable que haya incluso restos arqueológicos. Pensemos que parte de la glaciación tampoco afectó a Chiloé en un sector. Entonces, como que hay mucha vida, mucha ancestralidad ahí, y además es la base del abastecimiento de agua. Entonces, cualquier tipo de intervención que tú realices en el territorio, por movimiento de suelo, va a afectar y va a movilizar la distribución y la captación de aguas lluvias, en donde va a haber más erosión o va a haber un desvío y va a haber una inundación en otro sector, porque el agua va a seguir corriendo. Y por eso que la instalación de todo tipo de proyectos industriales afecta doblemente que tal vez en cualquier otro lugar por la cantidad de vegetación que tenemos nosotros. Entonces, Y pensando en un territorio impactan. insular. O sea, partamos desde ahí, somos una isla, no es un continente, no es parte de un espacio más interconectado donde genere recursos. La isla, al tener recursos muy limitados, en donde también se ve un crecimiento en la población y hay una proyección de por lo menos 5.000 habitantes más por la comuna, y eso es como de 5.000 a 3.000 en cada comuna, como para el 2030. Entonces, claro, o sea, hay que hacer un planeamiento del territorio como isla. Entonces, cualquier tipo de intervención que tú hagas, incluso, por ejemplo, algo tan simple como poner una antena de celular, que ya ocurrió, intervinieron una turbera y afectó un caudal y bajó a la mitad y estamos en invierno. Entonces, no tiene que ver con que llueve más, sino que también tiene que ver cómo yo conservo más, porque esa agua después yo la cosecho en río, yo la cosecho en la napa que nutre mi pozo para la casa. Entonces, y eso es solo agua, ni siquiera estamos viendo cómo mantener vivas nuestras especies hermanas como el bonito del monte, el zorro chilote, la rana de Darwin, nuestra flora y fauna, los pocos cipreses que quedan, alerces que quedan. O sea, es como lo imperante y más inmediato es el agua, porque además estamos declarados con una escasez hídrica insular. Entonces, cualquier tipo de implementación que tú hagas en un espacio así debe ser considerado como tal y único y especial, no es continente. O Sí, sea, pensándolo desde aquí. claro, además, claro, como dices, como el tema del agua, que es algo que afecta como más al ser humano, ¿cierto? El presenciar esa escasez hídrica, está todo el tema de la afectación al ecosistema y cómo presentan también estos proyectos. O sea, le llaman parque eólico, le llaman energía verde. Entonces, como que te la presentan como que si fuera la solución, pero en verdad genera un problema súper grande y son gigantes. Yo creo que muchas veces he dicho esto, pero recuerdo una vez que estaba en Chiloé y vi pasar un camión con una aspa. Y tienen tres. ¿Cuánto tienen? Y era un camión solo para transportar una Tipo. aspa, no todo el tronco. O sea, son unas cosas enormes. Entonces, el nivel Realmente, de son como 10 impacto que metros. tienen es muy grande. Claro, cuando la gente habla de los complejos eólicos, se imagina como un lugar desértico donde están estas torres, porque es como así es como lo conocemos en Chile, porque primero empezó en el norte este tema de la energía renovable. Que renovable no significa que sea sustentable, sostenible en el tiempo, no significa que no tenga impacto. No, en renovable quiere decir solamente en el fondo que es capaz de renovarse, sí, de cierta manera es ilimitada, pero no la afectación que produce, no produce lo mismo en el ambiente en el que está. O sea, la energía se sigue dando, pero ¿a costa de qué? O sea, de repente cuando entramos en el tecnicismo, recién empezamos a darnos cuenta que hay mucho que está mal interpretado o mal descrito. O sea, la gente se imagina como un parque eólico como en un lugar desértico, pero aquí en Chiloé no tenemos lugares desérticos. Todo tiene agua, todo tiene vida, todo, como dice la Pame, lo que no es bosque es humedal, y donde está el humedal están los poponales. Entonces, realmente cuando se coloca una sola torre, ya estás afectando lo suficiente como para poder intervenir cauces que van a llegar a otras partes, que van a contaminar otras partes. Y como también te comentábamos denante, las torres tienden a producir mucho incendio forestal, generan que sea un factor que aumente. Y eso también nos preocupa porque la capacidad que tienen también, o que tenemos los seres humanos, desde la institucionalidad sobre todo, de controlar incendios es muy baja. Entonces, la cantidad Claro, y malos de forestales. perjuicios que tiene la industria eólica a comparación de los beneficios, porque como localidad tampoco encontramos que hayan beneficios directos para nosotros. No es que queramos pagar la mitad de la luz, pero también se trata de entender que si es algo que más afecta que beneficia, por supuesto que hay que hacer la medición de balanza y darse cuenta que podríamos estar sin luz, pero podríamos estar sin agua. O sea, si hay que encender vela, yo te digo que tal vez nosotros estamos dispuestos hasta eso, porque el agua es un recurso primario, básico, es parte de una cadena de la cual funciona todo. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo a través de la mesa, y que también aprovechamos a mandarle saludo a todos nuestros compañeros, porque es una mesa muy bonita donde hay mucha gente que está constantemente dedicando su tiempo. La gente no sabe el tiempo que dedica un ambientalista, porque uno trabaja, vive, tiene vida, y después en el descanso, este es nuestro horario de descanso, pues acá nosotros estamos descansando un rato, entregando información, y por eso los aprovechamos de saludar, porque nuestros compañeros se han ganado todo nuestro cariño, nuestro respeto, porque el trabajo que se está haciendo es un trabajo que la comunidad todavía no entiende como en su plenitud, pero que nosotros estamos defendiendo algo que es de todos nosotros, o sea, no es de nosotros, es de todos nosotros. Estamos dando tiempo para que la comuna, para que las comunas, para que el archipiélago no tenga que pasar lo que ya creemos que va a pasar igualmente, pero lo que queremos es que en grados distintos, o que nos pille sabiendo lo que va a pasar y preparados para eso. El camión aljibe, que es como la gran solución de parte de las autoridades, lamentablemente, de los alcaldes de la provincia de Chiloé, no es una solución ni una mitigación, es solamente un parche. La dignidad que tiene la gente para vivir con agua camión aljibe no es lo mismo que tener agua de la llave. No es agua certificada. No, No hay certificación de calidad de las aguas no te también. puedes bañar a cualquier hora. O sea, en el mismo sector que estamos nosotros ahora acá, ya notamos la diferencia en la cantidad de agua que transita de un año a otro. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo, lo que nosotros estamos protegiendo, en realidad es una calidad de vida para las personas. No es algo como chuta, no quieren nada en Chile. No, sí, queremos un montón de cosas, pero queremos cosas que se adecúen y se adapten a las necesidades de la gente de acá y que no nos perjudique en el tiempo, que de aquí a 10 años más nos miremos para atrás y nos arrepintamos de haber dejado que estas industrias intervengan de esa manera, no en recursos naturales, en la naturaleza, porque no es un recurso, la naturaleza es un ser viviente que nos da de respirar, de comer, de vivir, de todo. Entonces, es eso, es calidad de vida, por eso estamos luchando. Claro, y es algo, lo valioso del territorio que tiene es justamente eso, como sus características naturales, sus formas de vida, y todo eso se ve intervenido por estos otros proyectos que, claro, te quieren como mitigar con esas prácticas, con camión aljibe, como para tratar de arreglar un poco la consecuencia que deja todo esto que están haciendo, pero Claramente no hay que jamás olvidar para qué, en qué relación está todo esto, para quién va dirigida esa electricidad que quieren sacar de las torres eólicas, de las torres de alta tensión. Eso no es para quienes vivan ahí, no es para darle una mejor vida a quienes vivan ahí, tiene que ver con un proyecto mucho más grande, con estos proyectos que van más allá de este territorio chileno, sino que como atraviesa otros países también. Son industrias extranjeras, sí, es verdad, estamos alimentando a la calidad de vida de otros lados a costa de la calidad de vida que vamos a tener nosotros, tal cual. Es un mega plan O sea, maestro. claro, es para abastecer la red central eléctrica, pero finalmente es para vender, para afuera. Y nos impresiona que la institucionalidad ha creado un montón de mecanismos para la participación ciudadana, pero Con muy baja calidad. o sea, a nosotros nos dan 30 días para responder, a las empresas 2 años. Las empresas manejan toda la información sobre los lugares, sin embargo, van a lugares específicos porque si hacen una toma real, definitivamente nadie quiere los proyectos, en su mayoría de la gente. Hay un cierto problema acá como como por decirlo, administrativo, tal vez, o cómo funcionan los protocolos. Viene ahora también, venían reformas para la ley que regula al servicio de evaluación ambiental y que también proponía que ellos tuvieran mayor como, no, no es como, es como que pasen más fácil los proyectos, que entren, que ni siquiera se ella los revise, sino que de una pasen y entonces, ¿qué es lo que estamos pensando para el futuro cuando estamos tomando decisiones hoy día con respecto al tema político, sobre todo? ¿Qué es lo que nosotros queremos que los políticos entiendan? Que se conecten con el territorio y sobre todo con todos los territorios. Si no es la manera de generar proyectos, pasarlos en banda sin que las otras personas sepan lo que está pasando. O sea, la información da la posibilidad de que podamos tener más ideas de lo que podemos hacer. Claro. calor. Con la leña enciendes la noche. Tierra verde, bosque virgen, monte y humedal, sigue latiendo. Y un poco bueno, contexto con el Servicio de Evaluación Ambiental de los Lagos, cuando se realizaron las consultas ciudadanas que fueron solicitadas desde las organizaciones que están en la mesa para este proyecto Gamboa Chonchi, ¿cierto? Se notó el poco manejo de información y la falta de tecnicismo, por no decir bien inoperante, la capacidad evaluativa de parte del SEA. En presentar, bueno, ellos presentaron un protocolo de participación, pero admitir un día, o sea, esta declaración de impacto ambiental como venía, sin mitigación, sin nada de mitigación, nada. Y tomando en cuenta todo el impacto que tenía, o sea, denota realmente que el Sergio Sangüesa, que es el actual director del SEA de los Lagos, no maneja la información de cómo es el territorio insular, porque si no, no habría aceptado un proyecto así, en donde, por ejemplo, se advertía que iba a intervenir 5 caudales de agua, a lo cual nosotros vemos una red hídrica de un mapa, sí, no sé, y ves, denotas que el camino tiene mucho más, y realmente hay mucho más que eso. Se nombraban solo 4 pomponales, pero es muy probable que no sea solo un pomponal, que sea un lado fungoso, que sea parte de un pomponal, o sea, Se nombraban cuatro árboles, o sea, ¿entiendes? 25 kilómetros. Una desconexión con el territorio impresionante. Entonces, deja mucho de que sea, porque se supone que es como la autoridad para evaluar si es admisible o no. Entonces, ¿es un espacio burocrático solamente o realmente tiene una capacidad evaluativa? Porque lo que se mostró, no tienen. No tienen una capacidad evaluativa, solamente mostrándose con este día. Y bueno, ¿para qué hablar con la exposición de la empresa con respecto a su proyecto? Un desconocimiento total desde su mismo documento. No quieren autorizar solamente. Entonces tenía, da rabia que se acerquen al territorio tomándote ignorante. Y cuando llegáis y después lo achicáis, porque les decía, oye, tú no me estás diciendo la verdad, esta línea de transmisión no es para distribución a las casas, no es para que no se corte la luz en Chonchi. Esto es para que tú transportes una carretera de electricidad, pero no va a llegar al hogar. No es para fortalecer eso. Entonces, cuando se increpaban, cuando decían este tipo de sentencia, digamos, en una exposición que es ciudadana, pública, en donde se supone que tú tienes que hablar con la mayor veracidad para tener el mayor conocimiento respecto a lo que va a pasar en tu casa, de verdad que es una vergüenza, y que el SEA no tenga la capacidad de, oye, pero ¿cómo está diciendo esto? Si no es real. Esa desconexión da una desconfianza tremenda, por ejemplo, de la institucionalidad. Demuestra las intenciones que tienen realmente. Y bueno, y el SEA tiene un síntoma ya de malas prácticas y de poca probidad cuando Paola, no me acuerdo su apellido, que estaba en SEA, se aprobó Transelec, que es esta carretera de alta tensión de Llanquihue-Ancud, que ya existe una, pero es para hacer otra, y después se va a la empresa a trabajar. Entonces, es una institucional, para mí, un espacio institucional que está viciado. Es triste para nosotros darnos cuenta que no estamos más solos de lo que pensábamos cuando, cuando empezamos, de verdad. Claro, como que quería un espacio en donde cuiden, este va a evaluar. Claro, ¿quién no? ¿Un pensamiento crítico, en serio? Sí, entonces, a pesar de todo eso, ustedes se han organizado, como dijeron, hicieron esta mesa por la defensa del agua en Chiloé. Se han organizado distintos territorios y han logrado que uno de los proyectos, ¿cierto? Tabla Ruca, se Sí, pueda hasta hablar. restar, ¿cierto? Son muchos más, ¿cierto? Pero ya el que haya uno es una buena señal, es un indicio también de que ustedes están ahí haciendo una pega de hormiga, imagino, como para poder dar a conocer todas las informaciones. ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo la ven ustedes el que se haya retirado este proyecto? Bueno, estamos viendo que, bueno, este es un proyecto fraccionado, ya lo hemos comentado, que tiene 29 distintas tipos de complejos, que todos tienen algunas funcionalidades diferentes también. Pero lo que nosotros sentimos de todas maneras es que la presión social tiene su efecto y claro que es importante reconocerlo, es importante sentirnos contentos, pero nos cuesta igual porque hay otros 28 que hay que seguir tomando en cuenta. La nueva línea Chonchi-Gamboa, estamos recién empezando, sabemos que son luchas largas, lamentablemente la institucionalidad o esta metodología que hay genera que sean muchos años de trabajo, a lo que nosotros ya sabemos que estamos dispuestos y obviamente ahí vamos a estar igual, pero quisiera decirte que nos sentimos contentos, pero no alcanzamos como a respirar cuando ya sabemos que tenemos que seguir enfrentando otro conflicto. Y como comentaba, nosotros, aparte de ver temas eólicos, toda la gente de la mesa está en más temas. Hay gente que, no sé, que está viendo, no sé, ve comida orgánica, por ejemplo. Hay muchos temas de emprendimientos, qué sé yo. ¿Puedes apagar tu tele, por favor, hijo? Por favor. Entonces, tenemos mucha pega, tenemos mucho trabajo, pero igual estamos creando una comunidad, estamos creando vínculos, hay gente de todas partes, de todas las edades, queremos ojalá traspasar esta información a la gente más joven, porque también queremos que ellos entiendan cómo es la protección del territorio, que no estén desconectados de lo que está pasando. Y eso, pero sí, yo creo que estamos contentos, pero también sabemos que hay que seguir trabajando, pues tenemos que seguir haciendo cosas. Lamentablemente, al vernos no protegidos por el sistema que debería de cierta manera regular estos procesos de la manera más transparente posible y más cuerda también posible, nos vemos con la opción de tener que luchar contra todo, pues contra todo lo que se da. O sea, y las organizaciones no siempre cuentan con un abogado, no siempre cuentan tal vez con alguien que quiera hacer toda la pega interna administrativa. O sea, los colectivos generan un montón de trabajo y hay que conciliar y acordar un montón de cosas. Entonces, el cansancio que traemos está potente, está pesado. O sea, sabemos que Tabla Ruca se bajó porque al haber una presión ciudadana y opinión pública, los ministerios se vieron obligados a generar más observaciones al estudio de impacto ambiental que ellos subieron. Y al verse con digamos, con un alta, digamos, rendición de observaciones por parte de los ministerios, se bajó porque finalmente se sabe que está. Porque la eólica Tabla Ruca es eólica y además es una carretera de alta tensión. Ojo, son dos cosas. Y que esa carretera de alta tensión se une con la subestación que está en Chonchi, que es a donde llega la carretera de alta tensión Camboa Chonchi. Entonces, ¿se entiende la interconexión? Entonces, este proyecto se presentó hace como 12 años atrás, 10 años atrás. Se bajaron también y ahora volvieron a hacerlo, volvieron a bajarse desde la empresa. ¿Por qué desde la empresa? Porque así no quedan como rechazados en el sistema, sino que ellos desistieron del proyecto. Entonces quedan, no quedan viciados para el sistema Y pueden volver y pueden volver a subirlo. a subirlo en cualquier momento. Entonces es como que si tú rechazas una cierta cantidad de proyectos, muy probable que ya no es sostenible en el tiempo. Impresionante las estrategias que hacen porque es como, claro, sacarlo, imagino que le van a modificar cosas, Y incluir cansáis a algo la población, más pues. aceptable. Cansáis a la Claro. población así común y corriente como uno que estudia, es autodidacta y que se nutre de los compañeros de estos espacios, que nos congregan y uno va aprendiendo pero igual, te digo, o sea, no somos una mega empresa con recursos donde tengamos los abogados que queramos. Ni tan, o sea, no sé, pensemos que en este proyecto, el de Gamboa Chonchi, la persona que tenía relacionamiento social es la misma que está para Alto Maipo. O sea, manejan a personas especialistas en temas de relacionamiento con comunidades, porque generan estrategias viciosas también. Claro, cómo generar también que ciertas cosas queden súper cubiertas, cosa que Tú podías hacer una sea participación ciudadana, complicado. pedir que te firmen y porque entregaste una pelota, ¿no? Si me aceptaron el proyecto. Puede pasar esas cosas. No digo que lo hayan hecho ahora, que en verdad no tengo pruebas, pero no lo Claro, dudo. no lo No sabemos, tengo pero pruebas, tampoco pero, o lo sea, dudamos. pero me refiero a que así de viciadas son muchas veces. Muchas veces. Por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, las consultas ciudadanas que hubieron ahora, fue muy lindo vernos a todos. A todos congregados en distintos espacios, en distintas áreas en Chonchi y de Castro, para confrontar esta situación de falta a la como al Integridad, sistema. El ¿cierto? sistema falló con que aceptara este proyecto, el sistema falló. Así como te estamos diciendo que esto no sirve. Como no sirve para este territorio. No es aplicable. Y aún así van a seguir habiendo instancias para poder instalarlo, para poder generar el proceso de Ordenar. aprobación para poder instalarlo. Así que una cadena de acciones. Sí. Harto aguante ahí, chiquilla, harto ánimo, motivación para seguir. Como les decía al comienzo, agradecida porque ustedes estén en esa lucha defendiendo ese territorio tan hermoso, tan valioso que es en tantos sentidos. Así No, que ya. a la distancia mandarles toda la fuerza y Sí, pero ojo, ustedes, todo ciudadano chileno puede participar de las observaciones ciudadanas en los distintos proyectos. Y eso, como personas, digamos, naturales, adultas con clave única, nos permite opinar de los distintos proyectos que están en etapa de evaluación o de participación ciudadana. Entonces, quizás como yo hago eso, como de difundir de otros territorios, Punta Tralca, no sé, que están como luchando porque hay un chunchuncho, o sea, como tienen todo un territorio que quieren de nuevo urbanizarlo, inmobiliarios, para variar. Y así, como colaborativamente, regionalmente, igual que claro, bueno. hacemos el llamado, o sea, si también necesitan que nosotros los apoyemos, tenemos que generar esa red nacional de protección. Sí. Tenemos aprobado el Escazú de cierta manera, pero no instaurado, Hay entonces que hacer presión con eso. hay que seguir, tal vez la única manera, al parecer, que vemos en este momento es la presión social para poder concientizar y también ser partícipe de la toma de decisiones O sea, la políticas opinión ambientales de pública, Chile. la opinión pública J. Dominga. Claro. Sí. Sí, la En una información primera instancia, pero igual me tiraron el golpe. Por otro lado, porque hicieron un puerto. súper importante. Entonces, si tienen alguna red social virtual que nos puedan compartir también para que estemos más atentas de lo que vaya sucediendo, imagino que van a ir compartiendo informaciones. Sí, nos pueden seguir todos en Minga Chiloé, que está en Facebook, Twitter e Instagram. Y también en Chiloé en Defensa del Agua en Instagram, que es la mesa, que ya va a ir teniendo más redes también de a poco. Y en Minga Chiloé, Minga Medioambiental Chiloé, @gmail.com. También nos pueden mandar correos si es que están interesados en lo que estamos haciendo. Hay algunos WhatsApp también que estamos generando acá en la localidad con distintas cosas, con el tema del reciclaje y también con los temas ambientales como ya más generales de todo tipo. Así que nos estamos organizando y estamos difundiendo y bienvenidas todas las manos y todas las personas que quieran colaborar y ser partícipe igual de estas acciones, de estos cambios. Sí. Buenísima. Estamos con Natalia y Pamela. ¿Alguna comentario, cosita ahí que se les haya quedado? ¿Algún mensaje final que quieran compartir? Ay, esta parte sale del corazón. Ay. Nada, cuiden sus territorios, a todos nos toca un pedacito, nosotros lo estamos haciendo acá en Chiloé, pero todos tenemos ciertos espacios que queremos proteger. La naturaleza, no el recurso natural, la naturaleza es parte de nuestra vida. Aquí estamos viviendo, tenemos un solo planeta Tierra, así que todas las acciones suman, no importa si nos vieron o nos vieron, si nos visibilizan, si no, si tenemos redes o no, si somos grandes o chicos, hombres o mujeres, lo que sea, no importa nada. Lo único que importa, la verdad, es que tengamos ese sentimiento bonito de querer cuidar lo que en realidad tenemos. Y es lo más preciado que podemos tener en la vida, es la naturaleza. Yo creo que a todo el mundo le gusta escaparse a los lugares naturales, pero cuidarlos es muy diferente. Y lo que uno le gusta disfrutar, también tiene que tener el deber de cuidar. Así que los invitamos a todos a hacer algo por su propio espacio. La PAME, no sé. Bueno, como la última colita, así como ser partícipe y activo en cada uno de sus territorios, también ser parte de la lucha del territorio chilueno, porque necesitamos que se visibilice más, se entienda más el porqué, por qué afecta la instalación de algo en la tierra como abastecimiento de agua. Entendiendo eso, como que se va a entender un poco más el porqué de esta lucha y muchas gracias por esta instancia. Sí, por visibilizarnos. Muchas gracias. Gracias a usted. Aquí Aire Puro disponible también para lo que quieran difundir. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Que estés muy bien y nada, representando aquí a todos nuestros compañeros de la Mesa por la Defensa del Agua en Chile. Muchas gracias. Si eres ser humano y estás vivo y tienes entre 0 y 99 años, estás capacitado para autorregenerarte y sanarte de cualquier enfermedad. ¿Pero cómo? Solo tienes que escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu naturaleza interior y darle más espacio en tu vida a lo natural. Agua, sol, viento y alimentos locales y de la estación en su estado crudo y, por supuesto, mueve tu cuerpo y disfruta mucho más. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos en una nueva entrevista del aire puro con una especie de panelista ya del aire puro. Nos referimos a la compañera Lucía Sepúlveda, quien es de la red de acción en plaguicida América Latina, Rapal. También está vinculada con los temas de tratados de libre comercio y las implicancias que tiene para los pueblos, para los ecosistemas, no solo para la economía o la macroeconomía, como le gusta vender a las autoridades los tratados de libre comercio. Y respecto a eso, queremos conversar unos minutos también para hacer una convocatoria. ¿Cómo estás, Lucía, tanto tiempo? Hola, muchas gracias. Bien, acá estamos como siempre preocupados de estos temas que son no figuran en los medios tradicionales y por tanto agradecemos mucho la apertura de ustedes a contarle a la gente en qué estamos en estos temas como el tratado que se va a firmar, a votar el próximo miércoles 28. Por el pleno de la Cámara de Diputados, ya, o sea, se aceleró mucho, fue un trámite que el presidente le puso suma urgencia parlamentaria al país, decimos nosotros, y, y entonces esto va a ocurrir el miércoles. Estamos llamando a una movilización frente al Congreso en la mañana, porque justamente esto está en la tabla de la mañana, en segundo punto de tabla, y por tanto nos vamos a juntar en la mañana, un cuarto para las 10 de la mañana, frente al Congreso, ahí por Victoria. Ya, esto es entonces el miércoles 28 a las 10 de la mañana. Cuéntele a la gente como para convocar, ¿cuáles serían las implicancias? ¿Por qué? Porque como tú bien lo dijiste, los medios masivos en general resaltan lo positivo de estos elementos. Pero los comunitarios tenemos que dar también la contraparte, como la lectura de las otras implicancias que tienen los tratados de libre comercio. ¿Por qué Chile no debiera, en particular este tratado de libre comercio con Europa, establecer este convenio? Mira, hay muchas razones, pero vamos a hablar de algunas de ellas que tienen que ver con que los auditores, ¿cierto?, tienen un interés en la ecología, ¿cierto? Claro. Este tratado se ha publicitado como un tratado verde, porque hablan del hidrógeno, porque hablan de las energías renovables, pero no saben a qué costo y para quiénes son esas energías, ¿ya? Y en el fondo, y todos queremos que haya en el mundo y que haya en Chile una transición energética y que dejemos de lado los combustibles fósiles para usar otro tipo de energía. Pero los tratados son todo lo contrario, porque te incentivan el consumo, aumentan la cantidad de plásticos que viajan por el mundo dejando su huella de carbono, porque es lo que envuelve, digamos, las agroexportaciones, los vinos, la fruta. Todo lo que sale de este país hacia Europa va envuelto en plástico. Y eso tiene que ver con nuestros mares después, pues, ¿no? O sea, como que lo que va a pasar, digamos, con toda esa acumulación de basura y de plástico. Esa es una de las razones que no se ha mencionado incluso, y que nos hacía ver los compañeros de Basura Cero el otro día, cuando tuvimos en el Congreso también para presentar nuestro libro sobre el tratado, que se llama Secretos del Tratado de Libre Comercio, y que si ustedes quieren saber más sobre el tema, por favor vayan a nuestra página web, que es mejorsintlc.cl, y ahí se puede bajar este libro o abrirlo, digamos, y ponerse al tanto. Entonces, como te decía, este tratado es todo para la Unión Europea y nada para Chile. ¿En qué sentido? Le resuelve los problemas a ellos y nos crea problemas a nosotros, porque ellos quieren seguir manteniendo su nivel de vida, su nivel de consumo, a costa de que importen desde Chile el hidrógeno verde y el litio. ¿Eso qué va a permitir? Lo que ellos llaman su electromovilidad. O sea, van a andar en auto eléctrico, van a llevar el litio de Chile, y resulta que el litio el litio no es una mina, el litio se extrae de los salares, de Atacama. Entonces es exterminar un humedal, y es obligar a una inmigración forzosa a los pueblos collas que viven en esta zona donde está el litio, ¿no? Así que es gravísimo, porque tampoco hubo consulta indígena, por supuesto, en este tratado. No se cumplen esos puntos. Y además, la explotación del litio también requiere de agua, ¿no? Y se están creando plantas desalinadoras, que ya sabemos por la experiencia que hay en San Antonio y todos los problemas que traen, ¿no?, las plantas desaladoras. Que no hay norma para esto, no hay norma para cuando le ofrecen a la gente que van a tener ahora sí van a tener agua y pueden salir de la desalinización, pero Chile no cuenta con normas que aseguren que esta agua va a servir para el consumo humano. Y lo que sí sabemos es que esta acumulación de sal perjudica los mares, ¿no? Entonces es muy complicado lo que está pasando con las consecuencias de ser nuevamente abastecedores de elementos naturales, que ellos le llaman de la materia prima. O sea que Chile sigue teniendo, va a seguir teniendo con este tratado la misma matriz de siempre. O sea, exportamos elementos naturales y vamos a seguir importando de allá, no sé, maquinaria, elementos farmacéuticos, semillas transgénicas, cuestiones por, digamos, todo lo que es... las cosas que tienen valor agregado vienen de allá y lo que mandamos de acá son cuestiones de menor valor para ellos. Fíjate también que el tema, cuando ellos publicitan, no, es que vamos a hacerlo todo con energías renovables. Bueno, resulta que las cantidades de energía que se requieren para la producción de tanto del litio como del hidrógeno verde son enormes. Y Chile tiene que poner y ha puesto su infraestructura energética con este tratado a disposición de ellos. Y fíjate que le ceden terrenos fiscales para que instalen estos planteles. Y cuando no les alcanza con los terrenos fiscales que les han dado, ¿qué está pasando? Ellos van y buscan a aquellos agricultores que están, digamos, con problemas de abastecimiento de agua, que por tanto tienen problemas económicos hoy día, y les ofrecen unas sumas millonarias para arrendarles sus predios. Entonces, el resultado de esto también va a ser que muchos predios que eran agrícolas en la zona del sur del país, o incluso en zonas de donde hay condiciones más especiales, en Coquimbo, en el norte, ¿no? Que cultivaban verduras y hortalizas, están siendo ocupados de sus predios para instalar estos grandes planteles de maquinaria eólica o fotovoltaica. Y significa esto menos alimentos para Chile, ¿no? Importar más todavía, vamos a tener que importar hasta la verdura, nos preguntamos nosotros. En eso estamos, esas son algunas de las afectaciones que nos preocupan. Sí, son algunas, son un tremendo, o sea, se perjudican los ecosistemas, se pierde tema de agua, se contamina, no se industrializa el país y se sigue dependiendo de la exportación de materia. Como dice un amigo, la economía sigue siendo de exportar palos, piedra y comida y no ser capaces de generar trabajos más dignos, trabajos más técnicos, formar desde otro ámbito. Y claro, tú mencionabas las afectaciones del litio en el norte, pero también hay afectaciones del hidrógeno verde en el sur. Es decir, hay un tema que está considerando simplemente la macroeconomía a partir del discurso verde, pero que tiene esta serie de implicancias que son parte de los fundamentos que nos debiera llevar a estar el miércoles 28 de agosto a las 10 de la mañana por calle Victoria afuera del Parlamento manifestándose en contra de este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Al parecer ese tema de suma urgencia que le puso el gobierno de Boric es el resultado de la ¿cómo se le llaman? Como de las visitas que ha hecho Boric a Europa, como de las giras comerciales, donde, como lo dijiste tú, pone a disposición al país para el desarrollo de otros ámbitos, nosotros quedándonos con la mayoría de las veces con las consecuencias negativas finalmente. Además, fíjate que esto tiene que ver también con el tema global de la guerra, ¿no? Nos quieren alinear con lo que es la Unión Europea hoy día, que es una potencia que está metida en muchas guerras, ¿no? Que es una potencia que es cómplice del genocidio en Palestina. Entonces también esta manifestación es también por la paz. Nosotros decimos por la paz, no al tratado con la Unión Europea, porque no queremos socios que sean cómplices de genocidio, porque no queremos perder la neutralidad chilena a manos de este tratado que incluso contempla, fíjate, cooperación militar de Chile en gestión de crisis de ellos. No hay nada, como te decía, desde el inicio para acá. Así que, por favor, ojalá que nos acompañe mucha gente de Valparaíso y de las comunas cercanas. Nos acompañen este miércoles 28 en la mañana a las 10 para que hacerle ver, digamos, que tenemos conciencia de estos resultados, que les pasaremos la cuenta. Que, por ejemplo, en él esta compañía italiana que nos ha dejado en penumbras y muchas veces en apagón a muchos sectores, es una empresa favorecida con este tratado. Esos son los que ganan con los tratados y los que perdemos somos los pueblos. Uh-huh. Oiga, estimada Lucía, para finalizar, ¿puede recordar las páginas web o las redes sociales donde la gente, claro, se puede informar un poquito más? Sí, tenemos tenemos un Instagram que se llama Chile Mejor Sin TLC. Tenemos un X o Twitter que se llama arroba Chile Sin TLC. Y una página web que es donde están los documentos, ¿cierto? En la página web mejorsintlc.cl. Así que los invitamos a visitarlo y a cualquier duda, digamos, absorberla por acá. Mi correo también es, pensamos que si hubiera una cosa climática muy fuerte, también es bueno que podamos entrar al Congreso. Entonces estamos llamando a inscribirse, comunicándose con el a través del correo mío de Lucía Sepúlveda, que sería lusr20 con número arroba gmail.com. lusr20@gmail.com para quienes se interesen, claro, de entrar también al Parlamento a manifestarse. Exacto, confirmar asistencia para que nosotros podamos gestionar entonces antes, porque esto hay que hacerlo días antes, gestionar que podamos ingresar a la sesión en caso que haya mucha lluvia o algo por el estilo. Ahí veremos, porque el pronóstico va cambiando, que en Santiago hoy día hubo sol. Vamos a ver cómo esté esos días. Así que muchas gracias por el espacio y un saludo fraternal a los auditores y las auditoras. A usted, pues, estimada, y a todo el equipo de Chile Mejor Sin TLC, por todo el aguante, por todo lo educativo que son y los movilizadores, lo necesario de estas resistencias para evitar las catástrofes o aminorar un poco las catástrofes socionaturales que implican este tipo de iniciativas. Un abrazo gigantesco, estimada Lucía. Muchas gracias, un abrazo para ti también. Chau, chau. Chau, chau. Tú y yo somos hijos del sol. Somos hijos del sol. Ay, ay, ay. Yeah, yeah, yeah. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Hey. Oh, oh, oh, oh. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Somos hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Caminantes, de hacia adelante. Oh, oh, oh, oh. Máxima la conexión. Caminante, step hacia adelante. Stand firm, stand by. Need a reggae sound, let's unite. Hold back, truth and right. In a the organic style. Stand firm, stand by. Need a reggae sound, let's unite. In a the organical style, we got the organical style to the inspiration. Organical vibes, the unification. Organical food to blaze up the soul. Organical digital power and soul. To the wickedness we refuse. We keep in searching right for the truth. Hey, to the wickedness we refuse. We keep in searching right for the truth. Somos hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Hacia adelante, oh, oh, oh, oh. Máxima la conexión, hijos del sol, oh, oh, oh, ah. Caminantes, de hacia adelante. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1.000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po. Somos gente pobre, pero limpia. En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales. Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. En la sección noticia del Aire Puro, más información que sabemos no van a encontrar en otros medios de comunicación masivo. Por ejemplo, impulsan incorporación de contenido sobre humedales en el currículum escolar nacional. Con el reciente lanzamiento de la guía de apoyo docente, se busca promover el aprendizaje sobre la importancia de estos ecosistemas y de su biodiversidad. El pasado martes 13 de agosto se realizó con éxito el lanzamiento de la guía de apoyo docente sobre humedales en Chile, en un evento virtual que convocó a cientos de docentes y especialistas en educación ambiental de todo el país. El lanzamiento fue organizado por la iniciativa GEF Humedales Costeros, en conjunto con los departamentos de Ecosistemas Acuáticos y de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y marcan un hito en los esfuerzos por incorporar la enseñanza sobre los humedales, su biodiversidad, las amenazas y la gestión de estos ecosistemas en el currículum escolar del país. Chile alberga una rica variedad de humedales que van desde estuarios y lagunas costeras hasta albúferas y humedales de altura en la cordillera de los Andes. Estos ecosistemas, que representan cerca del 5,9% del territorio nacional, son esenciales para la biodiversidad y proporcionan servicios ecosistémicos vitales. Sin embargo, su vulnerabilidad ante las prácticas no sostenibles y el cambio climático ha subrayado la necesidad de educar a las futuras generaciones sobre su conservación. En este contexto, esta guía de apoyo docente sobre humedales en Chile se posiciona como una herramienta indispensable para los docentes, con el objetivo de promover el aprendizaje sobre la importancia de estos ecosistemas desde primero a sexto básico. El jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Roberto González, destacó el papel que juega la educación ambiental para avanzar en la comprensión de la importancia de estos ecosistemas y valorización por parte de la ciudadanía. Así que ustedes pueden encontrar y descargar gratuitamente en el sitio web de gefhumedales.mma.gov.cl. Buscan ahí guía docente y pueden encontrar este tremendo apoyo para la educación, esta guía de apoyo docente sobre humedales en Chile. Tremenda noticia ahí para compartir con ustedes. También, más o menos como en la misma lógica, tenemos que mencionar que se está compartiendo una convocatoria que tiene una finalidad cuya finalidad es curso de formación ambiental para docentes de educación básica y media. El curso forma parte del programa Crea Acción Ambiental y está dirigido a profesores y asistentes de la educación de establecimientos públicos de la región de Valparaíso. Esto lo hace la Fundación Terram en conjunto con la Universidad Academia de Economismo Cristiano, quienes lanzaron la segunda edición de este curso de formación ambiental para docentes de educación básica y media, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y la comprensión de las problemáticas socioambientales entre los profesionales de la educación del país. Este curso empieza el 5 de septiembre y termina el 14 de noviembre. Se realizará todos los jueves entre las 16 y las 17:30 horas en formato virtual, contemplando un total de 18 horas pedagógicas con 9 sesiones sincrónicas y 12 asincrónicas. Para obtener la certificación que entrega la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, el curso requerirá aprobar las evaluaciones con nota mínima 4 y tener una asistencia mínima del 75%. En general, las convocatorias o la gente que está participando, los educadores que están participando, se vinculan con las comunas de La Ligua, Cabildo, Catemu, Nogales, Yayay, Quintero, Puchuncaví, Concón y Olmué. El curso es completamente gratuito. Y si usted quiere, le interesa, es educador y calza un poco dentro de este perfil de interés con las temáticas socioambientales, pueden obtener más información al correo creaacción, todo junto, creaacion@terram.cl. Y ahí tenemos otra noticia muy interesante para compartir, vinculado con educación ambiental y cómo desde la formación de las nuevas generaciones podemos ir avanzando en una mayor conciencia ambiental que signifique mejores y mayores cuidados de nuestro entorno y de nuestra naturaleza. Estas son las noticias en Aire Puro. No permitas que el sistema de consumo te consuma. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar. Radio Placeres. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.